Comienza NPC con Diego J. Corral. Muy buenas a todos, oyentes de NPC. Hoy estamos aquí un poco regular, porque claro, es el último programa, ya se acaba la temporada, todo tiene un final y esas cosas, pero bueno, habrá que tirar para adelante con este programa que tiene pinta de ser bastante especial, así que no nos desanimemos y animemos, ¿no? Porque esto está cañero. ¡Ahí, a full! Tristes, a pero full. No apagados, ¿vale? Esto, energía, en la tercera. Energía triste. Energía no. Para body. Es el último programa y lo Marshall. Vamos a dar todos. Vamos a darlo todos. Pues eso, estamos en nuestro último programa. Ya sabéis, como digo siempre, no os lo perdáis porque va a ser muy interesante y más hoy, que va a ser como algo especial, digamos. Luego ya os iréis dando cuenta. Y bueno, aquí en el estudio están como siempre acompañándome a mi lado Alejandro Martín. Lo siento por el lapsus. Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que es anatómicamente imposible chuparse el codo y que, sin embargo, el 67% de las personas que escuchan esta información sufren la necesidad de intentarlo? Sí, algo había oído. Hola, Laura, Ciudad, acompañándome aquí también. Hey, hey. ¿Sabías que este es el último programa de NPC? Oh. Y además que el dato de Alejandro está tan dicho ya que nadie lo intenta. No, es porque se lo dije la semana pasada. ¿Te he dicho? No, Alejandro, sí, eso desde que tenía, que 5 años. Pero intentaste. Ah. No. Sí, se cumplió. No. Fin. Bueno, y aparte, estoy yo aquí como siempre, aquí al mando de esta aventura radiofónica. Guapo. Me llamo Diego Corral, para, Diego los que, para los que acabáis de llegar ahora mismo. Que vais un poco tarde, os parecéis a mí. Y también hay que mencionar que en este programa tenemos un invitado aquí, colaborador especial, random, llamado Juanjo Fernández. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Potencia vocal. Se nota que es la primera vez que grabo en un estudio, ¿no? Porque debería notarse. No pasa nada, se vio la primera vez y bueno. No. ¿Sabíais que todo tiene un final, menos la salchicha, que tienen dos? ¡Wow! ¡Qué demonios! ¿Cómo es? Depende de la salchicha. Joder. Pues nada, tras esta presentación del último programa, comenzamos. Comenzamos. Agárrate las orejas porque empezamos ya. Agárrate las orejas porque acabamos. Conversaciones de ascensor. Noticias que parecen noticias, pero no lo son. Un estadounidense afirma haber encontrado la fórmula original de la Coca-Cola en medio de documentos y cartas viejas en una venta tras la muerte de un farmacéutico. Aunque la autenticidad de la fórmula no estaba garantizada, decidió ponerla a la venta a través de eBay hasta que un aficionado decidió comprarla por 15 millones de dólares. Al final resultó que el supuesto comprador era un bromista chaval de 15 años. Por su parte, la empresa de Coca-Cola asegura que la fórmula original secreta está bien guardada en la caja fuerte. Noticias que no parecen noticias, pero lo son. Google Glass, el peligro de las altas tecnologías. Este dispositivo de realidad aumentada consiste en unas gafas que tienen capacidad para grabar vídeos y tomar imágenes fácilmente mediante comandos de gestos y voz. La polémica que genera este aparato radica en la posibilidad de invadir la intimidad de otras personas captando imágenes sin su consentimiento. El presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, le restó importancia declarando que las nuevas reglas de etiqueta social se asimilarán fácilmente. El modelo saldrá al mercado en 2014. Noticias que no parecen noticias y efectivamente no lo son. El antidepresivo que provocaba orgasmos al bostezar. El 5% de los pacientes tratados con clomipaprina experimentaron un extraño efecto secundario que consistía en experimentar orgasmos incontrolados al bostezar. El fenómeno, que afectaba a personas de ambos sexos, era causado por una excesiva estimulación del factor liberador de la corticotrofina hipotalámica, que juega un papel importante en la activación de los circuitos neuronales responsables de los patrones de comportamiento como los bostezos y la respuesta sexual espontánea. El medicamento fue retirado. Thank you. Diegofonías con Diego J. Corral. Pues hoy en la última sección de Diegofonías de esta temporada de NPC tenemos a un chico llamado Iván, que es del canal de YouTube llamado Random Spain Blog. Además es componente del videoblog grupal llamado Spanish Queen, que es el motivo principal de esta sección hoy. El canal este de Spanish Queen surgió en enero del 2011 y empezó a funcionar en marzo de ese año con la iniciativa de hacer un multiblog de temática LGTB en España para dar normalidad y visibilidad a este colectivo. En esos dos años de trayectoria han sumado un total de 5 temporadas, unos 40.000 suscriptores y además cuenta con el premio Bitácora al mejor videoblog en 2012. Y como acabo de decir, este canal lleva ya 5 temporadas a sus espaldas y precisamente hace muy poco acaban de terminar esa quinta temporada, que casualmente coincide con el fin de nuestra primera temporada. Estamos con los finales de temporada, fíjate tú. Así que nada, os dejamos con la entrevista que le hemos hecho a Iván. Es una entrevista grabada debido a la distancia y todo eso, ya que es de Cádiz, no, evidentemente no ha estado aquí y se la hemos hecho de forma independiente a través de Skype. Skype. Aquí os dejamos con la entrevista, que esperemos que la disfrutéis. Originalmente, ¿cómo surge la idea de hacer un videoblog de temática LGBT? Pues llega el momento justo en el que empieza el boom, el gran boom de los multiblogs en España, y había varios multiblogs, pero de LGTB todavía no había, y Sergio Fucking Beat, que fue el creador del canal, se inspiró un poco en los canales que había en Estados Unidos y en México, que ya había algunos, y quiso crear este canal, y en enero empezó lo que es el casting, y a partir de marzo ya empezamos en día a día, lo que es el canal diario normalmente. Y desde que empezó, por lo que me estás contando, hace unos dos años así, ¿cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado este canal a lo largo de estos años? Pues creo que ha evolucionado bastante porque hemos tenido bastante cambios de integrantes, hemos pasado por casi 20 personas, y la verdad que eso le ha dado un punto de vista mucho más grande que estar siempre las mismas personas. Bueno, llevo ya dos años y hago logro que estuvo conmigo hasta la anterior temporada, son los que hemos estado más tiempo en el canal, pero vamos, que yo creo que además la evolución ha sido positiva porque realmente se ven los seguidores y los suscriptores que cada vez ha ido a más, que desde mi punto de vista ha estado bastante bien, y creo que si seguimos por el mismo camino va bastante bien, vamos, yo estoy muy contento con la evolución que ha tenido el canal. Y en este aspecto, digamos, sí que es verdad que por ejemplo, hay muchos multiblogs en general, muchos, bueno, blogs y multiblogs y un poco de todo. ¿Y crees que precisamente en este terreno de temática LGTB y tal hay saturación, o crees que es un sector, digamos, poco poblado por blogs y multiblogs? Cuando empezamos sí que éramos los pioneros, por así decirlo, en España, pero actualmente ya hay tanto canales colaborativos como canales personales que más o menos se centran un poco en LGTB. Pero vamos, lo que nosotros ofrecemos es, creo que es diferente, además, que ya llevamos tanto tiempo, la confianza que creo que mucha gente deposita en nosotros, creo que en otras personas todavía no la tienen, pero vamos, que es cierto que últimamente sí que está viendo más contenido LGTB en YouTube con respecto a otros canales que no son Spanish Queen, pero vamos, nosotros lo aceptamos muy bien, porque mientras más información, mejor. Y durante todos estos años en Spanish Queen siempre habéis hecho un poco todo tipo de vídeos y tratando temas muy variopintos, de cualquier tipo. Tú, digamos, en relación con el público, ¿cuáles crees que han sido los que más han gustado? ¿Los que son como más culturales, más informativos, o todo lo contrario, los que son más de puro humor? Bueno, yo creo que en Spanish Queen tenemos diferentes formas de hacer vídeos, cada uno con su estilo, pero creo que todos los vídeos guardan un cierto punto de información, ya sea información más seria, ¿no? A lo mejor hacemos un vídeo más serio, más lo que tenga que ver con el tema, o a lo mejor una información que se pueda dar un punto más de humor, un punto más divertido, pero realmente ya se está informando, ya sea, por eso, no es lo mismo unos datos, un estudio que se pueda decir, o no sé qué, alguna noticia, una ley o algo que vaya a salir y lo podamos comentar. Otra cosa es hablar un poco del día a día o de cosas sexuales, que a lo mejor siempre son un poco más divertidas a la hora de hacer vídeos. Pero yo creo que siempre en Spanish Queen intentamos informar y sobre todo hacer pensar y hacer reflexionar para que no nos quedemos con un solo punto de vista, es decir, yo pienso esto, sino que veamos diferentes puntos de vista. A mí, por ejemplo, personalmente los vídeos míos me gusta que me comenten mucho, saber los puntos de vista, saber diferentes opiniones, y yo creo que eso es lo que hacemos en el Spanish Queen, sobre todo, informar, hacerlo de forma seria o de forma divertida según el vídeo, pero sobre todo dar que pensar y dar que reflexionar a nuestros seguidores. Vamos, como suele decirse de los medios de comunicación, ¿no? Informar, formar y entretener. Sí, eso, bueno, por lo menos lo intentamos. Algo así, ¿no? Y ahora hace muy poco habéis terminado ya la última temporada y quería preguntarte que qué novedades pensáis introducir de cara a la siguiente. Pues, si te digo la verdad, por ahora es que entre que hemos terminado temporada hace muy poco, hemos tenido las fiestas por en medio. No, todavía, normalmente hacemos una temporada, una reunión a final de temporada y otra reunión antes de temporada. Y todavía no hemos hecho ninguna de las dos, con lo cual todavía no hemos planteado si vamos a hacer algo nuevo, si vamos a introducir algo. Normalmente en los cambios de temporada es cuando vemos si alguien pues se quiere ir porque a lo mejor está estudiando, porque ya no quiere pertenecer al canal o queremos meter a alguien nuevo. Así que todavía no sabemos exactamente qué vamos a tener, pero vamos, en verano volvemos. En julio, y seguramente que algo nuevo va a haber, porque normalmente siempre, cada temporada, traemos cosas diferentes, ya sean secciones dentro de cada uno o un integrante nuevo, lo que sea, pero vamos, que novedades va a haber. ¿Y habréis algún tipo de casting o algo así para aceptar a nuevos miembros o cómo va eso? Es que tenemos diferentes. A ver, antiguamente sí que hacíamos casting. Pero actualmente, como el canal ha crecido bastante, tenemos, no el miedo, pero obviamente, a ver, Spanish Queen ya es un canal con un nombre, con un cierto número de suscriptores, y no es que no queramos gente cualquiera, ¿no? Pero siempre buscamos gente que esté más dispuesta, que tenga una calidad audiovisual en condiciones. Entonces, si hacemos un casting, puede presentarse todo el mundo y alguien va a tener que coger ahí, entonces no se sabe con qué te vas a encontrar. Lo último que hemos hecho es un casting interno, que preguntamos a gente conocida o bloggers que nosotros sabemos que puede dar el perfil en el canal, y a partir de ahí, si quieren entrar, pues lo metemos, si no quieren entrar, pues seguimos buscando, que por cierto, últimamente, los últimos que hemos encontrado ha sido difícil, porque últimamente la gente no quiere meterse en multiblog, porque no tiene mucho tiempo, y hay mucha gente que escucha el nombre de Spanish Queen y te echa para atrás y todo, porque es cierto que Spanish Queen lleva mucho tiempo y ya la gente lo toma como algo más serio, así que es difícil encontrar una persona para el canal, pero bueno, ya veremos en este caso, si entra alguien nuevo, ya veremos. De todos modos, siempre tenemos algún nombre por ahí, algún sustituto, hay algo siempre en la recámara, porque acaso necesitamos, pero bueno, que es difícil encontrar a alguien para el canal. Ajá. Y ya que mencionaste antes la fiesta esta que habéis tenido hace muy poquito, quería preguntarte qué tal fue la fiesta, así un poco como de cara a que la gente se anime otros años para que la gente se anime a ir otros años, vaya. Pues la verdad que muy bien, muy bien. La verdad que ha sido un trabajo muy grande, porque era muy difícil, hemos tenido muchísimo inconveniente, la verdad, porque también hemos hecho la fiesta en Madrid, ninguno somos de Madrid, con lo cual hemos tenido que hacerlo todo a distancia, pero yo, por ejemplo, no me esperaba que fuera tan buena como quedó, tan bien. Hemos preguntado a la gente cuando terminó la fiesta, a los seguidores que fueron, como también a la responsable del local, a los artistas que estuvieron allí, y la verdad que todo el mundo muy contento. Y yo la verdad que estoy muy feliz porque no me lo esperaba, no iba con pesimista, pero digo, bueno, pues va a ser una fiesta normal, pero la verdad que ha quedado bastante bien y ya se está hablando, por ahora no puedo decir mucho porque sería en todo caso para el año que viene, pero vamos, ya se está hablando que se va a repetir porque es muy positivo lo que hemos vivido y queremos volver a repetirlo. Lo que no sabemos seguramente que en Madrid no volverá a ser, a lo mejor será en otra ciudad, pero lo más seguro que se va a repetir, así que yo animo a la gente que quiera, porque va a estar muy bien, pero ya el año que viene. Y por lo que me estás contando, me da la impresión de que es la primera vez que hacéis una fiesta de este estilo, ¿verdad? Sí, yo la única fiesta que tenía era con Tuve España, cuando se hizo aquí en Sevilla, que yo participé en la candidatura, pero claro, no es lo mismo, esto es mucho más directo, y era mucho más difícil, la verdad, porque realmente fue Yago Loro el que estuvo, digamos, a la hora de contratar y de hablar más que nada, y yo a lo mejor fui la parte más de economía y lo que es llevar el dinero y esto, y de todos modos todos los compañeros ayudaron bastante y fue un poco difícil, la verdad, porque es la primera vez que hacemos una fiesta de este tipo, pero muy contento y el resultado ha sido bastante bueno y muy positivo, así que vamos a repetir seguro. Pero también está bien que se incentive este tipo de fiestas, como ya por ejemplo pasó el año pasado con el Blockfest que organizó Juan Paparazzi, ¿no? Quiero decir que están bien este tipo de encuentros y de quedadas así de bloggers. Y... Sí, la verdad que a mí me parece bastante positivo este tipo de fiesta, porque además también somos, la mayoría son bloggers los que van, y normalmente nos vemos muy poco, es decir, hay, obviamente si son bloggers de diferentes puntos de España, pues nos vemos en este tipo de quedadas, y la verdad que está bien, a mí me gusta mucho, yo vamos todos los años voy a Tube España, y este tipo de quedadas, la verdad que a mí me gusta bastante, y en nuestro caso, la nuestra, quedó bastante bien, con más gente de la que esperábamos, así que muy contento. Y luego otro punto que no tiene nada que ver, es en relación al premio Bitácoras al Mejor Videoblog 2012, que lo habéis ganado también, y quería saber que cómo habéis recibido el premio. Pues la verdad que cuando nos enteramos de la candidatura, cuando estábamos dentro de los 30, creo que eran 30 más votados, fue muy... no lo esperábamos, no, fue algo que no pensábamos, y hicimos el vídeo para intentar llegar a los 10 más votados, y llegamos, y que estuvimos el 9, creo que fue, y dice, bueno, ya que estamos, voy a intentar ser los 3 finalistas, y también intentamos, y al final lo logramos, ya cuando... cuando ya por fin estuvimos en la... yo lo pude ver por internet, pero bueno, todos nos podíamos ir. Y vimos que ganábamos, que realmente nos nombraba a nosotros. La verdad que fue muy... te quedas como diciendo, ver esto que no te lo llegas a creer. Y la verdad que para mí, que llevo bastante tiempo en el canal, como tanto para Yago Loro y otros que llevamos ya bastante tiempo, es como un premio ya no solo mejor videoblog, ¿no?, sino también por la trayectoria y el esfuerzo que hemos llevado, porque, hombre, Spanish Queen, la verdad que lo hemos pasado bastante bien, hacemos vídeos, nos divertimos mucho, pero no siempre ha sido buenos tiempos para Spanish Queen, también hemos tenido algún que otro momento regular, y la verdad que después de tanto tiempo y tanto esfuerzo que le ponemos, el recibir este premio, la verdad que es bastante positivo, muy alegre, la verdad, yo no me lo creía, y... para nosotros es, vamos, importantísimo, no nos pensábamos en ningún momento que lo íbamos a ganar, y vamos, contentos y hasta más no poder, no, por, vamos, yo creo que hasta ahora todavía no nos lo creemos, quizá que ya tenemos el premio en la mano, pero vamos, que no, así que muy contento, ya el año que viene nos lo podremos presentar, supongo, no podemos ganar todos los años. Pues enhorabuena a este premio. Muchas gracias. Y ya que estamos hablando sobre estos malos momentos que también habéis tenido, quería saber un poco, digamos, al ser un videoblog de temática gay, lésbica y tal, ¿os habéis enfrentado ante críticas muy negativas de sectores que se opongan a este tipo de... en fin, ya me entiendes? Sí, bueno, diariamente, como obviamente tenemos casi 400 vídeos ya, diariamente algún comentario homófobo nunca te escapa, porque es muy normal, ¿no? Es muy sencillo, la persona que no le guste o no acepte y está detrás de una pantalla, es muy fácil escribir un comentario, pero también nos han llegado algunos correos con respecto a grupos religiosos y cosas de estas, ¿no? Hablando de que no está bien, que no sé qué, pero bueno, en realidad problemas importantes de este tipo no hemos tenido. Si vemos algún comentario así y malo, pues lo borramos directamente, porque si no nos respetan a nosotros, nosotros no vamos a respetar ese comentario, la verdad. Y la verdad que desde ese punto de vista, sí, obviamente sí tenemos algún que otro cosa mala, pero la verdad que es muy insignificante con todo lo positivo y lo bueno que nos llega por todas partes, la verdad. Así que obviamente tiene que haber de todo, pero que no le damos bastante importancia, porque no supone tampoco nada... que no, vamos, que sí que recibimos algún comentario, pero que no se pone nada importante. Bueno, y también para los que, bueno, como ya dije antes, este chico, Iván, también tiene su propio blog particular, Random Spain Blog, podéis seguirlo también por ahí, y a ti quería preguntarte ¿Qué supone el hecho de tener que afrontar un multiblog al mismo tiempo que tu blog particular? ¿A cuál le dedicas más tiempo? ¿Cuál es tu forma de trabajar? Pues la verdad, bueno, ahora estoy un poco más suelto, pero he llegado a tener hasta 3 multiblogs más el mío propio. Pero bueno, menos mal que duró poco tiempo. Yo la verdad que mi blog, como es más personal, es cosa que a mí me gusta, o aficiones, o contar, quizás menos elaborado en el sentido, porque, bueno, pongo la cámara, grabo de lo que quiero hablar, de lo que quiero informar, cualquier cosa, ¿no? He visto una película, me compro algo, quiero contaros algo que me ha pasado. En Spanish Queen, obviamente, dedico más tiempo, porque necesito buscar más información, más temas, más... Intento, la verdad, que currarme más los vídeos de Spanish Queen, y vídeo, obviamente, como un canal personal, pues, obviamente, también lo hago bien, pero me dejo un poquito más, porque como tampoco tengo que buscar tanta información, ni esto, pero vamos... lo que es llevarme, normalmente cuando termino la temporada de Spanish Queen hago más vídeos en mi canal porque tengo más tiempo libre, y como ya en la temporada de Spanish Queen, pues intento hacer más o menos cada 10 días un vídeo, algo así, cada 2 semanas como mucho. En Spanish Queen, como estoy cada 2 semanas, pues tampoco es tanto tiempo, a ver, son unos 6 o 8 vídeos al mes, tampoco es tanto, pero bueno. Yo la verdad que lo llevo bastante bien, ya estoy muy acostumbrado, ¿no? Desde 2010 y bien, se hace en un momentito, se saca tiempo y bien, no, a mí no me supone ningún problema, vamos. Y en tu blog particular, por lo que he visto, un día hablas de un tema, otro día haces brownies con pistacho, en fin, haces un poco de todo, ¿no? Sí, yo en mi blog realmente hago lo que me da la gana, porque obviamente yo creo que un blog sobre todo tiene que ser eso, ¿no? Que contar lo que a ti te gusta, hacer un poco una experiencia personal en cámara. Y lo mismo un día hago una receta, que lo mismo hablo de lo que he visto, una película o lo que sea. Tengo muchos vídeos de Eurovisión porque me gusta mucho Eurovisión, entonces, porque mucha gente me dice eso, que hago muchos vídeos seguidos de Eurovisión, pero si a mí me gusta y en mi canal, pues lo voy a hacer, que quiere. Bueno, muchas gracias, Iván. Espero que tengas mucha suerte tanto a nivel particular como en el canal de Spanish Queen, y por supuesto también mucha suerte para el canal en general, y eso, que sigáis arrasando. Muchas gracias a ti por entrevistarme, y vamos a seguir para adelante. La verdad que estamos muy contentos, yo estoy muy contento tanto con mi canal como en Spanish Queen, la verdad que seguir para adelante y todo muy bien. Pues nada, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues aquí estamos otra vez de vuelta en el estudio. ¿Qué os ha parecido la entrevista? Ha sido bastante interesante, ¿verdad? No, chicos, desde luego es muy majo. A mí me ha caído muy bien. Ojalá hubiera venido, de verdad. Y además que la voz de los... como el gaditano, me encanta. Que como veis, este chaval pues ha hecho un poco repaso de lo que es el canal de Spanish Queen, y además también hablándonos aquí un poco de su canal particular, Random Spain Blog, que recordad que podéis seguirlo por ahí. Y nada, que muchas gracias a él por haber colaborado con nosotros, como ya le dije a él en la entrevista. Y nada, que hasta aquí Diego Fonías, supongo. No os olvidéis, seguid en YouTube a Spanish Queens y a Random Spain Blog. Séptima Esencia, con Alex Martín. Y continuamos con la sección de Alejandro, la sección de Séptima Esencia, la sección de cine y todas esas cositas tan interesantes que nos gustan a todos. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Sobre qué pelis nos vas a hablar? Muy buenas tardes, Diego J. Corral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría mandar un saludo a Juanjo, que está ahí sentado, está ahí. O sea, ¿qué tal, Juanjo? ¿Cómo ¿Está estás? ¿Está aquí? Hola, buenas tardes. ¿Tienes algo que decir? Pues primero habla tú y después ya te rebato lo que sea. ¿Qué peli te gustaría que te criticase? Hombre, por criticar cualquier española, ¿no? ¡Guau! Jenita González, te va por ti. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué? Porque Jenita González era súper amante de las pelis españolas. Pues sí. Era sí. Irónico, por favor. Sí. A ver si me voy a crear enemigos. No, es sí. Es una broma, chicos. Desde aquí decimos que Juanjo es una persona muy maja, que era, de hecho, vio La Voz Dormida conmigo y le gustó mucho. Y os dormiste sí. Los dos con La Voz Dormida. ¡Qué bueno! Porque claro, La Voz está dormida. Bueno, pues a mí hoy me gustaría... ¿Qué? No, de hecho no he visto esa película. Ah. Pero de hecho me leí el libro. Pero de hecho no he visto la película, pero me leí el libro. Ah, bueno. Pero no he visto la peli, vale. Pero me leí el libro. A veces pasa. Pero okay. No he visto la película. Bueno. ¿Opina del libro? No sé, no estuvo mal. Bueno, Alejandro, que venga, en serio ya, ¿qué nos traes hoy? Bueno, a mí me gustaría haber criticado el Gran Gatsby o incluso Romper Ralph si tenía que tirar de algo menos actual. Pero ni he tenido dinero para ir al cine ni he logrado hacerme con Romper Ralph por problemas postlatilogísticos. En su lugar me voy a ir a 2008, hace 5 años ya. Voy a criticar Mamma Mía, básicamente porque la pusieron en la tele el domingo pasado. Si ya la has visto, enhorabuena, mándanos tu opinión por las redes sociales. Y si no la has visto, si no la has visto y te interesa, escucha atentamente. Al fin y al cabo, las críticas son eso, es una valoración de una película con el fin de que se reconozca sus méritos o defectos y recomendar o no su visionado. Mamma Mía fue dirigida por Phyllida Lloyd, que debutaba con esta película. Y es la adaptación al cine de un famoso, bueno, del exitoso musical que toma las canciones del famoso grupo sueco ABBA para crear una comedia romántica en torno a dos mujeres, Domna y Sophie, madre e hija. La joven quiere casarse, pero no sin antes descubrir quién es su padre, algo que ni su propia madre, encantada con su vida sin un hombre a su lado, sabe con certeza. Hay tres candidatos, y a los tres escribe a las chicas sin decirles la verdad, solo que están invitados a la boda. El conflicto está servido. No voy a negar que vea a los actores riendo, bailando y cantando, y a Meryl Streep y a las demás actrices viviendo y disfrutando cada canción de ABBA es un alegre espectáculo que tiene un gran valor. Te guste ABBA o no, se contagia ese buen humor, traspasa la pantalla y llega al público. Eso sí, hay que matizar. Estoy seguro que habrá más gente a la que le habrá pasado como a mí, que asiste al fin con una mezcla de indiferencia y desconexión. Esto no significa que, uno, seamos unos amargados, dos, no nos gusten los musicales. Es otra cuestión. Es que Mamma Mía no es un gran musical ni tampoco una buena película. Lloyd domina la dirección de actores, pero aquí se muestra aún bastante inexperta en manejar adecuadamente todos los recursos que tiene a su disposición. La película resulta descuidada, superficial y llena de tópico. Pero como digo, aún cuando la película empieza mal, ñoña, vacía, es difícil que la sonrisa no aparezca más tarde o más temprano. Y es que el carisma y la simpatía que desprenden los actores salvan a la película. Brevemente señalar que Pierce Brosnan lo intenta, pero no consigue llegar a las canciones. Colin Firth, a quien ya vimos en el discurso del rey, tiene un personaje bastante tontorrón y no se le ve implicado, pero su presencia es suficiente para cumplir con los trámites. Como aporte negativo, Dominic Cooper, que tiene el papel de novio de la joven protagonista. Es un actor de pacotilla que, por el momento, solamente se preocupa por mostrar su físico y supongo que a las niñas que vean la peli les parecerá un acierto que no lleve camiseta en muchas de sus escenas. Por parte de las protagonistas, las mujeres, mejor olvidar las insustanciales escenas de Amanda Seyfried y destacar por supuesto a Meryl Streep, la gran estrella de la película, que logra hacernos creer a sus 58 años de entonces que la edad no pasa por ella. Tiene una facilidad pasmosa para meterse al público en el bolsillo. Nada, es Mamma Mía, es una comedia musical de corto vuelo con una historia simplona que es estirada sin demasiado talento, pero con una muy estimable capacidad para contagiar la alegría y el buen humor. Esta película no deja de ser un entretenimiento correcto, especialmente destinada a los amantes de los musicales y a los fans del grupo ABBA, y a los que no piden demasiado cuando van al cine. Le pongo a esta película un 5,3, y a Iron Man le pongo un 6,1, y a 500 Days of Summer le pongo un 6,9, y a Moonrise Kingdom le pongo un 7,2, y a Los Miserables le pongo un 7,8. Es una nota real que no se puede jugar con vosotros. Bueno, chicos, ¿qué opináis? Esto ha sido como un clima tan... Por Dios, cuando Alejandro se ha aventurado a puntuar el resto de películas que no había puntuado y que todo el mundo esperaba que puntuara, pero no las puntuaba. Bueno, yo pensaba que no las iba a puntuar nunca más y que simplemente estabas vago. Estaba todo previsto. ¡Qué bonito! Es que me gustó tanto Los Miserables que quería que la vieras. Aplausos enlatados, por favor. Esto no es Los Miserables. ¿Qué opináis de...? Espérate, ¿qué opináis? Que ahora aplaudo, que tengo las manos ocupadas. De Mamma Mía. Dime, venga, va, aplaudamos a Alejandro porque. O sea, soy tan soso. Voy a hacer un programa para mí sola. ¿Qué opináis de Mamma Mía? Que yo opino que ves demasiados musicales, Alejandro. Ya, me gustan los musicales. Pero bueno, también lo pusieron el domingo en la tele. Es sospechoso. Pero no es malo que te gusten los musicales. No sé, simplemente. Pues la verdad es que yo. Me tienes que avisar de las pelis que vas a analizar para verlas antes. Pero bueno, Mamma Mía sí que es verdad que es una película que la tengo pendiente, claramente. Como todas. Sí. Venga, no seamos crueles. Diego, contigo. Sí, es verdad. Mamma Mía. La puta es que de Alejandro, no pasa nada. A mí los musicales también me gustan bastante, siempre y cuando no resulten aburridos y estúpidos. Pero bueno, no está mal y la verdad es que Mamma Mía tiene pinta de ser una película bastante fresca, con un toque así veraniego y tal. Y aunque también tiene pinta de que no tenga un argumento quizás muy trascendental, ¿no? Como tú has dicho, pero no sé, bueno, será cuestión de verla y opinar juntos. ¿Te gustaba? Me gusta Eurovisión, ¿vale? Ahora que ha terminado hace poco y tal. Y como ABBA ha sido el grupo que más famoso se ha hecho a partir de Eurovisión, ¿eh, Laura? Sí. Antes no. No, se fue con Waterloo. O sea, de todos los grupos y cantantes que han pasado por Eurovisión, ABBA ha sido el que más repercusión ha tenido a posteriori. Bueno, Juanjo, ¿y tú qué opinas de esta película? Pues yo, como digo, no la he visto y la tengo en pendientes a partir de esta tarde. Me estás mintiendo, Juanjo la ha visto y no quiere criticar. De hecho, la tiene colgando de sus orejas, la tiene como pendiente. ¡Ah, Dios mío, qué malo! Vámonos de aquí, deberíamos quemar este lugar. Bueno. Era lo que pensaba hacer cuando saliéramos y pusiéramos la llave. De hecho, Diego, la próxima vez te avisaré de la peli que voy a hacer. Y a tus invitados también. La próxima vez, y me dices el último programa. A ver, es que cuando son películas de cine, pues no, porque no voy a ir al cine a ver tus películas, ¿vale? Pero yo no hago las películas. Eso, ya lo sé. Bueno, pero... eso me recuerda a la ocasión en la que fuiste a ver una película los dos juntos y que yo la quería ver y a mí no me llevaste. O sea, que sí que te gastas el dinero en ver las películas que él hace. Bueno, que él quiere criticar. Bueno, y sin más, hasta aquí llegó la sección de cine de hoy. Esperemos que os haya gustado como todas, ¿vale? Y sin más, pasamos a la sección de Laura, que es una sección curiosa. Y a ver qué nos trae hoy. La verdad es que... tiene pinta de ser curioso, más que nunca. Wow. La Absurdeces con Laura Ciudad. Y aquí estamos con la sección de Laura. Ay, estoy tan emocionado. Laura, cuéntanos. Sí, estás emocionado. Bueno, yo sí, pero realmente estoy triste, joder, porque es el último programa que vamos a grabar aquí para Onda Campus y tantos momentos. O sea, realmente parece que no pasa nada de tiempo, pero ha sido un montonazo de pues de llevamos meses desde noviembre. Sí, llevamos... sí, es que es muchísimo tiempo. Es que ¿cuántos meses empezamos? Bueno, da igual. Llevamos 6 meses. 6 meses nada más. 6 meses. 6, 7 meses. No sé, muchísimo tiempo. O sea, en total han sido 11 programas contando este. Y eso, ¿qué pasa? Que tenemos un montón de recuerdos y cosas que no han salido a la luz y que puede que salgan hoy, puede que no, no sé. Y no sé, yo quería hacer la cosa así un poquito más nuestra, ¿no? Porque digo, ¿qué les voy a contar yo en el último programa a esta gente tan maja que nos escucha? Guapos, que soy unos guapos y unas guapas, todos. Os quiero. Y me preguntaba, por ejemplo, no sé, ¿qué fue lo que más os ha gustado de todo NPC? ¿Cuál ha sido vuestro momento favorito? Alejandro, Diego. Mi momento favorito. Yo lo sé. Tengo que destacar, sobre todo en algunos días concretos, como por ejemplo el caso de cuando estuvieron aquí mis compañeros de Noise Band, fueron Carlos Vargas y Ray Ember. Y también el día que estuvo David de Everyday Vlogs. Fueron 2 días que me lo pasé genial. Me reí muchísimo y fueron días geniales en mi vida. El día de hoy se notó, ¿eh? Sí. Yo lo noté. ¿Y qué más? Y no sé, en general, bien siempre. También hay que añadir que la verdad es que es curioso porque vosotros los que escucháis este programa escucháis pues los minutos que sea, 30, 40, 50 o los que sea... Pero realmente aquí le dedicamos como más tiempo porque además es como, no solo tiene una preparación todo esto, sino que además el hecho de estar aquí en un programa y tal, al final lo tonto se va más tiempo. Y todo el tiempo que dedicamos en entre risas y unas cosas y otras. Más aparte, y entre que hacemos las secciones y tal, porque yo tardo la vida, si supieras lo que he tardado para hacer lo que viene hoy en la radioficción, en apaga y quédate, o sea, flipáis. Y Diego, porque no dice nada, pero Diego montando todo. Mira, Diego, o sea, un trabajazo. Muchas gracias, Diego, por... Hoy te estoy pisando sin querer. No pasa nada, la gente no lo nota. No lo notas ahí por la radio, pero estaba pisando a Diego. Y bueno, ¿y tú, Alejandro, qué ha sido el momento que más te ha gustado de vale. NPC? Espérate, tu sección... Mi sección es la mejor, ¿verdad? No, iba a decir que es para saber si me explayo o no. Tu sección es... Esta es mi sección y luego lo otro es otra cosa. Bueno, vale, pues sencillamente, bueno, decir también que hay un momento dado en el que estamos hablando aquí nosotros y nos olvidamos de la onda y tal. Ese momento siempre me gusta, es como que... Que somos más nosotros, ¿verdad? Esos momentos en plan de línea paralela de una conexión, ¿vale? No sabría decirte, pero bueno. Sí, efectivamente, el día que vino aquí este Everyday Vlogs fue bueno. Y también recuerdo con especial cariño el día en el que grabamos lo del matrimonio White, Que también cuando estábamos grabándolo... Las radiofusiones. Ay, sí. Esa es de que me transporté, me evadí completamente. Y creo que Laura también estuvo muy guay. A mí, yo la verdad es que pensaba que ibas a decir el día que hicimos el especial musical, porque, joder, no sé. Ah, verdad, ahora que lo dices, claro, muy que... bien. A mí me encantó ese programa, el programa musical, además con Laura Fleiva, estuvo genial, me lo pasé muy bien. Y mi sesión también te gustó mucho. Me gustó mucho el haber compartido esos momentos musicales con vosotros y con ella y tal, y la verdad es que estuvo bien. Si tuviera que decantarme por algunos programas, quizás serían los tres que he dicho. El de Noise Band, Everyday... y Laura Freida, quizás. No sé, yo también me lo pasé súper bien el día que vino Suru o Mr. Contrapicado aquí a la radio. También creo que ese día disfrutamos bastante, ¿no? Sí, en verdad todos hemos disfrutado. Y aparte nos trajeron chocolatinas, que eso quieras que no, también ayuda. También suma punto. Suma punto. Por aquí... Pero no hay que olvidar el día que tú trajiste galletitas cuando Everyday Blog. El día que traje galletas. El día que traje galletas también porque tenía hambre. Que fue el día que vino Laura Freida también. ¿Y qué más? Y hemos comido muchas cosas aquí. ¿Te acuerdas el día que vino Javier Lozano y estuvimos aquí comiendo patatas y eso? No, no solamente comida se come aquí. Mirada de reproche. Es que se come amor. ¿Hola? Sí, claro. Se mastica el amor. Y no sé, también, por ejemplo, quería comentar, por ejemplo, que no lo sabéis vosotros, que antes de que NPC se llamara NPC, hubo otras muchas posibilidades que estuvieron ahí presentes, como por ejemplo 3App. Online Party Time, no tenemos WhatsApp. Porque no tenemos WhatsApp. Porque no, bueno, menos Alejandro, Alejandro sí, porque ella es un moderno de. Sí, Alejandro, Alejandro quería ser moderno y decía, a mí eso no me gustaba. Es un moderno de caca. Luego también, ¿qué más? Y tenemos muchos más. Aparte, que le hicimos un lío a Diego, porque a Diego al principio no le gustaba para nada el nombre de NPC y luego al final la cogió cariño, ¿no? Yo creo. No, la verdad es que no, hago como si... Ah, bueno. Nada. También teníamos Fuera de Onda, el cuenco de cacahuetes, la onda cachonda. Eso era demasiado para eso no nos pillaba con el registro del programa, también... ¿Qué quieres? Que no te quedas tonta al micro, niña. Ah, vale. Pues dímelo claramente, no sé. Geek Time, también, en referencia a la zona geek que teníamos en el anterior programa de salida de emergencia. La zona geek. Y no sé, que aparte también recuerdo el día ese con cariño por la votación, o sea, habíamos dicho que íbamos a hacer al final, ¿cuál? 3App, y de repente estábamos bajando de la facultad y no sé, convencimos a Diego y de repente fue NPC, porque además lo decidimos el mismo día que grabamos el primer programa piloto. No me convenciste de nada, la cosa es que... pusimos en tu contra era un poco democracia, pues nada, si a los niños les gusta NPC, pues NPC. Ala. Pero es que no, a ver, NPC era eso, que significaba ni puto caso. Claro, sí. Pero en verdad es NPC ambiguo. Significaba ni puto caso. Entonces, que ya lo explicamos. Diego no podía habernos hecho ni puto caso, es que es de cajón. Pero ya lo explicamos en uno de los primeros programas, claro. Que era esto, eran ni puto caso. Y eso, NPC, interesante, era como un poco significado ambiguo. Y a pesar de todo, nos comentó gente que pensaba que íbamos a hablar de videojuegos para leer NPC. Sí. Y era como, no es de videojuegos. De hecho, es de lo que menos hablamos, sí. También, ¿qué habéis echado en falta en este programa? Porque, no sé, yo por ejemplo he echado en falta tiempo porque Diego siempre me estaba metiendo prisa. Que yo hablo mucho, o sea, ya lo sabéis todos los que me escuchan. Yo soy muy melenuda y hablo mucho. Claro, se enrean el pelo, entonces eso que está tranquilamente a los oídos. Bueno, y Juanjo Fernández está aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿qué cuentas tú hoy? No, es verdad, cuéntanos. Juanjo es como la representación de nuestra audiencia. Decimos, sí. Porque vosotros no sé qué, pero ahora tenemos aquí... Es verdad, Juanjo. Tenemos a la representación del televoto. Cuéntanos, que escuchas nuestro programa y que participas en nuestro concurso. ¿Qué te parece? Necesitamos una opinión neutral, silencio un momento. Habla de NPC ahora. ¿Rajo o soy políticamente correcto? Habla de lo que sientas. No te metas con Onda Campus, que es como la corporación, ¿vale? Ahí lo que te salga del corazón. Primero de todo, Alex Dimisión. Juanjo Dimisión, fuera. No, empezar a escuchar el programa eso de principio de marzo, puede ser. Muy mal, hay que empezar en noviembre. El programa 6 o sí, programa 7. Sí, creo que fue el 5. Estamos en el programa 11 grabado por nosotros, 10 oficial, Hoy es el 10 oficial, número redondito. Fiesta en NPC. Sí. Y me acuerdo la primera vez que lo escuché y lo primero que dijo Alejandro fue... ¿Sabías que los ojos ven la nariz pero automáticamente lo borran o algo así? Sí, lo elimina del campo de... ¿Sabías que los ojos están mirando todo el tiempo la nariz pero que el cerebro lo elimina de su campo de visión? Exactamente. Sí, de hecho, wow. Te lo he escuchado varias veces. Esa fue que estábamos comentando, una especie de microsección que surgió espontáneamente, en plan combustión espontánea, que era eso, era comentarios, datos incómodos. Lo primero que pensé fue esto promete. Y me acuerdo ese mismo programa, creo que fue... la sección de Laura de los dibujos animados, los openings, y volver a escuchar La pajarería de Transilvania fue muy emotivo. Entonces el primero que escuchaste fue el especial musical, que es uno de nuestros programas más queridos, yo creo, así que sí, yo creo que fue una buena elección realmente para empezar. Sí, una buena elección por tu altura. Y no sé qué echasteis en falta dentro del programa, aparte de tiempo, no sé, algunas. Yo, por ejemplo, hubiera hecho en falta poder comentar las noticias. No sé. Hubiera tenido su gracia en algún momento, ¿no crees, Diego? Sí, para que fueran conversaciones de ascensor puras y duras, ¿no? Claro, o sea, en plan... Pero tendría que ser incómodo. ¿Estás claro, marisoso? ¿Te has enterado de la fórmula de Coca-Cola que ha cogido un chaval de 15 años? Pero no me estás muriendo de bostezar y tener orgasmo, digo yo. Me claro. Estamos bien, al principio yo creo que la idea era esa, ¿no? Que íbamos a hacer como que nos lo estábamos contando según íbamos en un ascensor, pero al final no sé qué pasó. Y bueno, no sé, que ahora mismo me voy a hacer yo la autodespedida en plan raro, porque yo soy así, digo gracias, digo hola, me despido. ¿Y tu himno? ¿Tu himno? Mi himno. Hey, hey. Hey, hey. El caso, que como este programa es especial y a mí me ha tocado la radioficción, bueno, la radioficción, Apaga y Quédate, ahora se hace una especie de refrito, te dejo que presentes Apaga y Quédate, porque esto continúa. Apaga y Quédate. Y ahora llegamos a nuestro final con la sección de la radioficción simulada, que esta vez, como ya ha dicho Laura, es algo un poco refrito de programas anteriores. Refrito no. Refrito, me gusta esa palabra y punto, refrito. Que suena a que vas al bar y te pones lo que ya se ha comido el hombre calvo, sí, gordo, que... Suena insano. Suena malo. No, esto es como un desdoblamiento de la sección de Laura de hoy, que ha sido como melancólico, pues es eso, es un recopilatorio. Un recopilatorio de mejores momentos de programas anteriores, que viene a ser un refrito. Que no, porque no son solo de programas anteriores, porque hay cosas que no han salido en el aire, o sea que estamos desvelando nuestros más oscuros recovecos. Claro, cuando digo de programas anteriores, claro... Un detalle que hay que decir. No pueden salir. Cuando digo programas anteriores no me refiero a cosas que ya hayas escuchado, sino a cosas que se grabaron en programas anteriores pero que nunca han visto la luz, así que... ¿Qué hay mejor que un programa recopilatorio con nuevo material? Claro, y bueno, también algunas cosas que sí que salieron porque fue mola, pero sí. Yo no sé, también que os habréis fijado, que aparte de haber cantado en karaoke, a nosotros también nos gusta mucho cantar, así que vamos a escucharlo, si queréis. Online Radio Time. Online Radio Time. Muy bien. Seguimos directamente. Online Radio Time. Fin. Alejandro, la salvación. No. Que por cierto, y el rubio es el más ha superado a Rey y al Barça. Y no me sé más. Before you came into my life, I missed you so bad. You're so bad. Bueno, ahora Alejandro, ¿no? Pero... Sé que me lo dices porque te gusta cómo me estaba saliendo. Bueno, continuamos. You should know that. Call me Laura. So call me Laura. Venga, Diego, puedes continuar. ¡Que no me pegue! Ah, se está grabando. Sí, todavía. Todo esto está quedando registrado. No lo... Era como que coño. Pero qué coño. Me gusta. Like it. I'm not sexy and I know it. So call me Laura. So call me baby. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Hay una cosa. La intro, Piperán. Ha parado ya. Piperán, Piperán, en su cole no hay rival. Hacho, exporta todo y me paso todo el archivo. Con ella. Piperán, Piperán, una líder natural. No te cogerán, Piperán. Es que no la oís, pero está cantando. Junto bueno. Aquí no podrán, Piperán. Hacho, lo van a cerrar aquí. Y está grabado. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Qué mierda. No, no, en serio, menuda mierda. Estaba súper agudo y lo he pasado muy mal. Ok, ¿qué te parece? Yo creo que cantamos demasiado, Diego. Demasiado, me parece. Sí, la verdad demasiado. Es que sí, escuchando este tipo de cosas me doy cuenta de ello. Pero bueno, aparte de los momentos musicales, también tenemos otros momentos más míticos como estos. Y sin más, comenzamos. Tin, tin, tirin, tin. ¿Puedes poner algo más típico en plan... Preparaos para agarraros bien a las orejas y comenzamos. Las orejas. Agarraros bien las orejas porque comienza NPC. Límpiate las orejas porque comenzamos. Preparaos porque esto arranca. Es lo más soso que he oído en mi vida. ¡Fuera! Y fin, ¿y qué pensáis de la combustión espontánea? ¿Qué te ibas a decir? ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Combustión espontánea, de repente alguien sale ardiendo. Me pasa a menudo. Billy. Y hoy Pedro, no puedes hacer eso en radio. Y hoy está aquí Pedro Corchero con nosotros. Haciendo ruido con la silla. Empecé a hacer web con 14 años. Me llevo aquí berberechos y cosas así de conserva. Nos ponemos aquí a comer. Bueno, ya comiendo en directo. O cerra de un programa de media hora en el que se oiga comer a la gente. ¿Sabes lo que tenéis que somos decir? Un grupo punk con chorizo. NPC el año pasado. NPC. Es lo que tenéis que decir. Has revelado mi identidad secreta. Mi identidad de superhéroe. Este aquí conoce a Batman y va a decir su nombre en la radio, ¿no? Bueno, de hecho todo el mundo sabe que Batman es él. Si nos montamos una banda así de tambores y trompetas... Bueno, Extremadura es diferente. Yo siempre he querido ser animadora, tener taquilla y enamorarme del quarterback. El quarterback de turno. Feo sí. Y tonto que le desprecia y luego encuentra el amor en otra persona. Ajá. Es lo típico. No, ¿por qué? Es que hacía de chica sexy para que te apetezca verme desnudo. Diego, ¿qué haces desnudo? ¿Está otra vez? Humor de radio. Ahí sí. Humor de radio. A secas. No lo pongas más, por favor. No, vale. No lo pongas más. Por favor. Pues no lo pondremos más. ¡Pues no! Seamos realistas, Marcus. Tu madre me detesta. No, vamos. Tu madre... tu madre no está aquí, déjame. Hablar de mi madre. Y repetimos. Vamos, ya nos centramos, ¿eh? No me voy a quejar ya, lo loco. Es como el tío que grita en un parque. Eso nadie le da credibilidad a ese hombre. Pero yo lo apoyaría. Al tío del parque. Sí, sí, yo digo. Y por eso hacemos la música que hacemos. Efectivamente. Y disfrutad porque ya nos estamos acercando al final del programa, pero antes toca esto. Vale. Ahí está, Diego. No, creando... Macho, ¿qué mierda? ¿Qué coño es eso? Toca esto. ¿Qué toca, Diego? Todo, lo toca todo. ¡Oh, Dios mío! Joder. Que NPC tiene algunas connotaciones más, ¿no, Alejandro o Laura? Todo el mundo puede interpretar NPC como él quiera. NPC es algo que no se puede poseer. NPC es tu corazón. Pero además hace referencia a una costumbre muy divertida que tiene Diego, que es de... Diego, Alejandro y Caura. Efectivamente, eso es lo que significa. Sí. Y además de eso, de esto que viene Diego y te empieza a dar la espalda y tal, y vamos, que en resumen no te hace ni puto caso. Suele pasar. Había una chica a la puerta. Tenía cara de enfadada, ¿no? Quería abrir. ¿Por qué? No lo sé. Qué gracioso si nos tuviéramos que ir. Y luego también, bueno, aquí hemos aprendido cómo surgieron algunos momentos, como lo de el agárrate las orejas, que Diego nunca quiere decir y siempre me toca decirlo a mí. Pero también, aparte de eso, hemos tenido grandes frases célebres, ¿no? Como, por ejemplo, estas. No vamos a hablar de esto ahora. No vamos a hablar de esto ahora. Diego, céntrate, profesionalidad. Dime algo malo, insúltame. Puto. Eres un pervertido, lo digo en serio. Cierto. Me hago pis. La amputación es la solución, tío. Claro que sí. Además, luego tus hijos nacen con los dos pies. Que sí. Es una ganga. El código genético. Pero me da el corazón que aquí se va a armar la gorda. Esto no es sudor, son lágrimas de orgullo. A mí sobre todo me gusta un montón la de se va a armar la gorda. O sea, deberíamos ponerla en descarga aparte para que la gente se ponga de tono de llamada. Yo me lo pondría. Se va a armar la gorda. Madre, esa para el WhatsApp, para la gente que tiene súper guay, en plan, se va a armar la gorda y te llega el mensaje, en plan, eso cuando son de tu madre, que siempre escriben cosas muy apocalípticas, ¿no? No sé, y luego también hemos demostrado a lo largo de estos programas que tenemos muchos, pero muchos registros, porque sabemos hacer todo tipo de voces como estas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Siguiente, dale para abajo, para arriba, para donde sea, dale ya. A tu cuerpo. Soy un trueno. Venga, pim, pam, uno, dos, vamos, sigue, sigue, pam, pam, Este es el Howie Scream. Chiquillo, ¿tú estás bien? Porque lo quiero saber. Hola, estoy Gloce. Gracias. Timbre del teléfono universal. Cállate, que me desesperas. Dale duro, güey. Dale, tío. Vale, pues entonces le doy pausa. Aquí vamos a calcular. Pausa. Pausa. Creo que hemos aprovechado poco la cantidad de registros que tenemos para radioficciones, igual para otro momento. A mí me gusta especialmente cuando Diego pone esas voces tan, tan extrañas y sobrenaturales, ¿no? ¿A ti qué te parecen tus voces sobrenaturales, Diego? ¿Qué? Pues son sobrenaturales. Voces huecas, grotescas. No sabría qué más decir acerca de ello. Y luego, bueno, también demostramos que somos nosotros mismos y tenemos unas cosas un tanto peculiares, como por ejemplo estas. Di reacciones, en plan. Bueno, ¿y qué os ha parecido a vosotros? Eso no es reacciones. Ahí, no me. Oye, vete un montón. Alejandro tonto. Ay, Alejandro putre. Corten. Bueno, bonito y barato. Y fin. Pero un pom pom pom. Y deja de acariciarme el brazo. Gracias. Sí, yo no te estoy acariciando. Pasa. ¡Ting! Gracias, Sara. Gracias, Sara. Y yo, Diego, creo que tú serías Hufflepuff. Hufflepuff. Ay, Hufflepuff. Me estás tocando todo el cuerpo. ¡Para ya! Estás pervirtiendo mi inocencia. ¡Hola! ¡Soy José! Qué natural me ha salido. Un beso, Diego. Típico. Sí. Teotihuacán. Teotihuacán. Bueno, ni puto caso. Ni Teotihuacán. Dale, puchale. Dale, puchale. Que tengas un día bien turro, güey. Temas que no parecen noticias en efectivo. En efecto. Efectivamente. Y en efectivo. Y al contado, no lo sé. Pues yo soy Laura, os voy a hablar de curiosidades, cosas. Bueno, son laurasidades, lauriosidades, lausurdeces, sí. Y no sé, lo oís y os enamoréis de mí, como el resto de personas, y ya está. Nada. Lo que no hayamos hecho aquí, de verdad, sí, no lo hemos hecho nada. O sea, somos así, o sea, no penséis que fingimos, ¿no? Porque es todo real. Y luego también el momento más clásico, que no está en todas partes, sería la despedida. La primera despedida, ¡qué emocionante! Despedidas emocionantes y demás. Sí, que esos momentos fueron. No sé, fue el primer programa que Alejandro lo dijo antes de que grabáramos la despedida, y entonces lo metimos al final y se convirtió como en una de las partes. Era un mito del programa. Sí, ¿no? Sí. Sin embargo, hay programas en los que no se ha dicho por una cosa o por otra. Por ejemplo, en el programa en el que yo no estuve, me parece que no se dijo. Dale al play. La primera despedida, qué emocionante. La segunda despedida, qué emocionante. Qué emocionante. Y fin. La cuarta despedida, qué emocionante. La quinta en esencia. La séptima despedida, ¡qué emocionante! Y tanto. La octava despedida oficialmente, novena en esencia, ¡qué emocionante! La novena despedida, ¡qué emocionante! ¡Qué bonito, tía! Décimo programa, ¡qué emocionante! Eso es un aniversario. Sí. Realmente el décimo programa es este. Este lo es realmente, es el décimo que grabamos, pero el oficial va a ser el siguiente. Sí. Que va a ser el último. Ya pasó. Pero es la décima despedida, ¡qué emocionante! ¿Vale? Me ha gustado mucho esta sesión. Parece ya. Bueno, sabía venir que en el último programa deberíamos hacer algo así, en plan recopilatorio, y la verdad es que nos gusta hacerlo porque nos divertimos. Sacar los trozos ha sido horrible, os lo digo. Y para los que nos escucháis, pues la verdad es que habéis reído quizás un rato, supongo que sí. Juanjo, ¿te has reído, Juanjo? No, sí, hombre, sí. Qué mentiroso eres, sí, te he oído. Te he oído. Qué bonito. precios. Así que, nada, hasta aquí esta ratificación tan extraña, tan... Bueno, no es ratificación, apaga y quédate. Dentro de eso, puedes meterse de hecho, cualquier las cosa. Las ratificaciones best... nunca tenían despedida. Esta es la primera ratificación. Es un best of. Apaga y quédate. Es que son bloopers también, porque hay bloopers. Claro, hay un poco de todo, la verdad. Nos vamos a engañar. Como nosotros, que somos un poco de todo. Así que... acabamos con esta con este apaga y quédate. Un Niego, un Alejandro y una Caura. Y nos despedimos oficialmente. Y bueno, llegó ya el temido momento, la despedida del último programa. La despedida final. Sí, el último. La despedida final, qué emocionante, venga esa alegría. Ay. No es nada emocionante realmente. La verdad es que es raro, es como una sensación de... ¿Ahora qué? ¿Qué va a ser de nosotros ahora? Lo siento, pero me siento un poquito indiferente. No sé, creo que es en comparación con vosotros. Me da un poquito de pena, pero... Joder, bueno, de tal manera, mal. Lo que sí que tenemos que hacer clarísimamente es agradecerle el paso... Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agradecer... a todos los invitados que han pasado por aquí, que han sido a toda esa gente que ha pasado por el programa, que son Javier Lozano, nuestra primera voz, Ramón también Ray Suru, también conocido como Mr. Contrapicado, Laura Fleiva, Pedro Corchero, que empezó a hacer webs con 14 años, Ray Ember y Carlos Vargas de Noise Band, nuestros queridos invasores de la Sano Cueva como Mr. Ángelu y el Capitán Pedales, David Arrabal de Everyday Blogs, Esther Lozano, que es nuestra voz corporativa actual. Y también Iván, Random Spain Blog, del canal Spanish Quiz. Por no olvidar a nuestro amoroso público, Jenita la más bonita, también conocida como Jenita Bon. Rafa Silva, Isabel González, Ana Castillo, Rosa la más preciosa, y Juanjo, que está aquí a nuestro ladito hoy. Juanjo el más... Perdón, hola Juanjo. ¿El más qué, perdón? Majo. El más majo. Ah, vale. Juanjo. Además de Diego J. Corral, Laura Ciudad, Alex Martín. Pero lo más importante es que no nos podemos olvidar de vosotros, queridos oyentes de NPC, NPCeros. Sin vosotros nada de esto habría tenido sentido. Sois lo más importante que ha pasado por este programa. Sin duda alguna, a mí me gustaría decir que en realidad NPC no es un programa. NPC es una experiencia, es una vivencia, es una amistad. NPC, chicos, no acaba nunca. Sí, la verdad es que sí, y también hablando de todo esto de qué será de nosotros en el futuro y tal, aparte de hacernos mayor y esas cosas... Moriremos en algún momento. Aparte de eso... Yo tenía que decir varias cosas. Lo primero de todo es que, por supuesto, aunque haya terminado esta primera temporada, seguiremos en contacto a través de Facebook, de Twitter, que seguiremos activos en esas redes sociales, seguiremos poniendo cosas, comentando alguna que otra cosilla... Puede que dentro de poco haya un vídeo sobre nosotros. Puede que en verano relancemos actividad a través de podcast exclusivos o algún que otro vídeo. Contenidos exclusivos. No lo sabremos, seguramente hagamos cosas diferentes. Y lo que no sabemos realmente es si NPC continuará el año siguiente o no. Como estos son experiencias onda campuseras aleatorias, quién sabe si seguiremos al siguiente año o no. En cualquier caso, seguiremos en contacto por las redes sociales. Y sin más, creo que ya llegó este momento de decir adiós. Oye, que si no podemos hacer una votación, ¿queréis que vuelva NPC en un futuro, en otro formato? Bueno, por el estilo. Claro. Y de todas maneras, que sabéis que podéis poneros en contacto con con nosotros, mandando regalitos y fanar, como siempre, que no nos habéis mandado nada. Pero sí. Bueno, que no pasa nada, que que somos gente maja y podéis hablar con nosotros en cuanto queráis. Maldito. La última despedida. Que tampoco emocionante. Que tampoco emocionante. Qué buen tiempo después. Realmente. Pues nada, chicos, apagad el portátil y dais fuera a disfrutar de la tarde. Aprovechad el exterior, pero podéis volver a escuchar nuestros últimos programas. Bueno, todos los programas. Sí, podéis escuchar siempre que queráis todos nuestros programas. Recordad que podéis meteros en ondacampus.es, el apartado de radio. Buscáis NPC y ahí vienen todos. Sin más, así que nada. Siempre podréis disfrutar de nuestros programas cuando queráis y donde queráis. En la luna. ¿Esto es la despedida? Qué emocionante. Sí, Alejandro, es la despedida. Llegó el momento. Pues nada, a mí... Parecía que este momento nunca llegaría. Puede sonar atópico, pero me gustaría agradecer a todos los que habéis hecho esto posible. Yo también aplaudo. Cuatro personas aplaudiendo es poco. Para NPC es mucho. Así que nada, muchas gracias a todos y cada una de las personas que han intervenido, que han colaborado en algún momento, que se han ofrecido a cualquier tipo de colaboración desinteresada, a todos los que nos han escuchado y a todos los que han pasado por aquí como Juanjo y tal, y muchas gracias a todos. Y también a Laura y a Alejandro, que son... Pero a todos, todos, ¿eh? A los que nos queréis y a los que no. Que nada, que ya estamos en contacto por las redes sociales, lo vuelvo a decir, seguidnos en Twitter y en Facebook y a partir de... npc/c. Y ahí pondremos muchas de las cosas del futuro, así que no nos perdáis las pistas si realmente estáis interesados en NPC. Muchas gracias a todos. La última despedida.